呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Rosita Serrano es la que está cantando como una desquiciada, propiamente dicha. Rosita Serrano es la que está cantando allí, qué alegría, cantando se alegran los corazones. Pasen y vean, nos sentamos de pie para recibir esta gran emisión de Mis Hijos. Están con el padre que no se amilana, no se amilana con el diciembre, con el enero, con la calor, con el año nuevo y con todo, ay, no entiendo la letra del guión. Hoy tenemos un programa lleno de información interesante, charlas, entrevistas, diálogos profundos con gente que va a estar bueno, va a estar muy interesante. Te contamos que nos estás escuchando. ¿Por dónde nos estás escuchando? Porque vos por ahí te estás escuchando esto y decís, ¿pero en qué radio estoy? ¿En qué radio estoy en este momento? Que no sé, no sé cuál es el dial. Estás en AM690 K24 en radio desde el barrio de Mataderos. O tal vez no. O tal vez nos estás escuchando en La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, que también es sitio de noticias. Y desde hace muy poco también una revista en formato papel. O tal vez no, o tal vez nos estás escuchando en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, ¿eh? Ojo, ojo que a veces pasa. 88.9 MHz desde allí, desde el otro lado del Río de la Plata. ¿Y por qué? O tal vez no, ¿eh? Tal vez no nos estás escuchando en Radio Aijuna, 94.7 MHz de Bernal, ahí cerquita de la estación de Bernal. Esas estaciones que están haciéndose más altas porque pasa el tren eléctrico ahora y entonces está el andén de un piso de madera y ese andén que antes había que subir la escalerita para llegar al tren, para llegar al vagón, donde uno se podía sentar en ese escaloncito y venía el guarda y te decía, no, no puedes sentarte ahí. Y ahí, cerquita nomás de la estación de Bernal, tenemos la reserva, sí. No a la entrega de la costa, Quilmes, Avellaneda, es el Facebook. Y entre un montón de plantas y árboles nativos, allí encontramos el chalchal. Les quería contar un poco de un arbolito que en el área de influencia guaraní se conoce como cocú y en el área de influencia quechua se llama chalchal y el nombre científico es Halophilus edulis. Todo lo que lleve como epíteto específico la palabra edule o edulis nos está hablando de que es algo comestible. En el caso de este arbolito, del chalchal, son los frutos, ¿sí? Los frutos son dulces, son rojos, atraen mucho a las aves, el zorzal chalchalero se llama así justamente por consumir sus frutos, y de este zorzal después, bueno, tomaron el nombre los cantantes, la banda. Y crecen las selvas tanto del noroeste como del nordeste, y a través de los ríos va bajando y llega hasta Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires vamos a encontrarlo principalmente

o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Muy buenas noches, y hoy estamos acá con el primer invitado que se hizo presente en formato de persona. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, un gustazo. Me siento muy feliz de venir acá, que me entrevisten, poder comunicarme con todos los oyentes del programa. Alguien que ya ha estado un montón de tiempo acá en la retaguardia, ¿no? Sí, venimos a la retaguardia. Es tiempo de estar en la retaguardia y preparar el gran salto. Acá estamos con Roberto, pero también estamos con una comunicación telefónica. Estamos con Eva Domínguez ahí. ¿Nos estás escuchando, Eva? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ah, Eva. Metemos de nuevo, me parece. ¿Eh? Se lanza Medioambientemos de nuevo. Y estamos con ganas. Muy bien. Medioambientemos parte 2, el regreso. El regreso se llama. ¿Cómo? Reciclando programas. Bien ahí. ¿Cómo estás vos, Eva? Muy bien, aquí estamos. Todo en orden. Ya un año de la edición de Historias que Emergen. Muy bien, eso era lo que íbamos a decir ahora. Eva ha publicado hace ya un poquito más de un año, el libro Historias que Emergen, que sí, son autobiografías de 13 mujeres del barrio de Sildáñez. De Sildáñez, al sur de la ciudad de Buenos Aires, entre Lugano y Flores, podríamos decir. Sí. Y es un barrio como una villa, digamos. Sí, la ex Villa 6 ahora está como más urbanizada, pero sí, es... La Villa Sildáñez, Barrio Sildáñez o Villa 6, como le quieran decir. Ah, mirá, ¿qué era la idea que tenías de lo que querías transmitir con el libro? ¿Cuál es el mensaje para los lectores? Y un poco era darle la voz a quienes menos la tienen, ¿no? Que puedan hablar estas mujeres en primera persona, hablar de ellas, hablar de su vida, de quiénes fueron, pensarse ellas, detenerse un minuto, un rato a hablar de sí mismas y bueno, y después ponerlo en papel, ¿no? Y que lo pueda leer otro. Y en este año lo que logramos, que para mí fue como importante, también fue como un tercer paso, porque un primer paso fue hablar de ellas, que ellas mismas pudieran hablar en primera persona. Un segundo gran paso fue poder publicarlo, ¿no? Y que esas historias se conozcan, trasciendan. Y este año pudimos presentar el libro en la Embajada de Bolivia, porque, a ver, 13 de las mujeres, de las 13 mujeres, 8 son bolivianas. Ah, mira qué lindo. Y como un gran logro me parece que fue que se pudiera presentar el libro en la Embajada de Bolivia, en el sentido que es el Estado boliviano que las reconoce, ¿no?, como sujetos y como historias que merecen ser contadas. Me pareció como un hecho importante en la vida de este libro Historias que Emergen, ¿no? ¿Cómo estuvo la presentación ahí? Porque suelen ser bastante particulares las presentaciones que estuviste organizando sobre historias de que emergen. Bueno, sí, hicimos una en el barrio Sildáñez mismo, hicimos en la salita de primeros auxilios del barrio también, una segunda, hicimos en el Consejo Profesional, porque yo soy trabajadora social, y también fue importante que para mí, esto fue para mí, puntualmente, que el Consejo Profesional reconozca el libro como algo interesante para presentar en el mismo Consejo, ¿no? Y bueno, la Embajada de Bolivia también fue muy interesante, que el embajador, ¿no?, nos diera fecha, hora, lugar, el espacio. Creo que me estoy olvidando, en la Universidad de La Rioja, bueno, algunos otros lugares importantes también y significativos, pero... Eso lo quería remarcar puntualmente, ¿no? Pero yo me refería con la pregunta que vos solés organizar. No, es que igual bajito, estuvo bien. Entonces yo interpreto lo que se me ocurre. Ah, se escucha bajito. A ver, vamos a echar al operador y a contratar otro. Sí, por favor. A ver, váyase, para que publicamos el aviso acá. Se busca operador. Pero, ¿cómo te impactaron esas historias? Ay, no escucho nada, cada vez menos, ¿eh? No sé el operador ese que tenés. ¿Me escuchás? Ay, sí, sí. No, ¿y cómo te impactaron a vos a recibir esas historias? Porque deben tener mucho de género, de identidad. Sí, no fue un libro pensado que sea temático de género, digamos. Pero bueno, claramente sí, transversalmente aborda la temática. Desde que nacen estas mujeres, bueno, son mujeres latinoamericanas, ya eso te condiciona, ¿no? Las infancias carentes de derechos en muchas situaciones, la adultez también, el migrar, el tener que ir a otro país, porque bueno, son todas mujeres madres migrantes, ¿no? Claro. El tener que ir a otro lugar, otro espacio, otro, a veces con otro idioma. Bueno, y a mí me... A ver, me parece interesante eso, poder ver todas estas cosas de la cuestión de género, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones culturales, religiosas, a través de estas historias, poder ir desmenuzando las historias y observar estas particularidades o esos detalles o estos temas que queremos ver o evaluar, digamos, o analizar. ¿Qué pasa? A ver, acá me están llamando. ¿Qué? Está en comunicación con otro programa de radio en este momento. Como que me parece... Me interesaba eso, ¿no? Poder ver a través de estas historias algo más global, general, y a la vez las historias particulares, ¿no? De fui al hospital, volví... De lo particular a lo global y de lo general a lo particular también. Esa poder, esa ida y vuelta. Y después, bueno, sí, son historias de mujeres, en este caso puntuales, madres migrantes, del barrio de Cilañes, pero también de todas las mujeres o de todos los habitantes de esta ciudad, o de, ¿no? Hay cosas que son generales a todos, claro, no se globan. Migrantes, claro. Y si bien decís que... Después el operador. No, pero el operador está acá. Ah, bueno, atento, bueno. Atento. ¿Cómo no escucho bien por eso? Atento. Sí, muy bien. Y después, bueno, también hablo del barrio, ¿no? El barrio Cilañes, que tiene su arroyo entubado, que no lo vemos, que habla un poco de la geografía de Buenos Aires, ¿no? Cómo se fue armando esta ciudad. Uno de los últimos entubados. Sí, sí. Creo que en los 90 terminó de entubarse. Se terminó de entubar en los 90, sí. Y queda un poquito abierto a la altura del riachuelo, pero bueno, ya la desembocadura en el riachuelo. El arroyo que, bueno, que obviamente las aguas, ya no sé si se llama agua, ¿no? Son aguas muy servidas. Pero, bueno, sí, es un río que no vemos, un arroyo que no vemos, que está conectado con el Juan Bejú, con Juan Bejusto, con el Maldonado. Sí, el Maldonado. Sí, y que me no nos permite ver... A la frase esa que se armó cuando fue lo de Santiago Maldonado. Habla un poco de la geografía, de cómo se fue armando la ciudad, de qué es lo que no queremos ver, lo que queremos tapar... No queremos limpiar, no queremos hacernos cargo. ¿Cómo? Y trasluce también un poco la coyuntura, el momento que están viviendo, las diferencias con momentos anteriores. Ay, no te escucho mucho, Roberto. Y trasluce... Sí, el operador no me ayuda. Y trasluce un poco el momento que se vivía cuando vos lo escribiste, con referencia a momentos anteriores, o es claro, más general. Claro, se empezó a escribir en el 2014, con otra presidencia en la República, no existía el Ni Una Menos, no había todavía surgido, como bien lo conocemos hoy, claro, como que es anterior a eso. Obviamente, seguramente, estas mujeres dirían otras cosas hoy, ¿no? Porque se fue escribiendo, las entrevistas fueron en el 2014 y alguna a principios de 2015. Y bueno, sí, siguieron pasando cosas y estas mujeres también siguieron viviendo, ¿no? Bueno. Pero yo creo que ya se respiraba cierto aire de dar cuenta un poco de la cuestión de la mujer, ¿no? De la situación cotidiana que vivimos las mujeres, en esta ciudad, en este mundo. Y bueno, si bien fue precesor al Ni Una Menos, todo como que se respiraba ya cierto aire, ¿no? Que había que hablar de ciertas cosas. Y aquí hablamos, muy importante. Historias que emergen, que la idea es esta, ¿no? Emerger, salir del agua, del anonimato y poder salir a la luz. Muy bueno. ¿Y qué devolución recordás o te llamó la atención de las que te hicieron las mismas protagonistas del libro? Las mismas protagonistas, bueno, ¿qué? Tenemos la historia de Elisa, que bueno, que ella, porque no todas sufrieron violencia doméstica como se dice, ¿no? A veces fueron más sutil o no fue tan explícito de su propia pareja, ¿no? No es que son todas historias con problemática de género. Pero bueno, al ser mujer en esta tierra ya sí o sí digamos, algo se vive. Pero lo que sí, puntualmente, Elisa, sí, vive 10 años con su marido, que era ya un golpeador empedernido. Y bueno, logra separarse en algún punto y cuenta su historia, cuenta cómo fue su vida, cómo fue convivir con este hombre, cómo fue su infancia, que también su madre le pegaba, y se fue de su casa para que su madre no le pegue, bueno, y casualidad da con un hombre golpeador, vive 10 años con este hombre. Bueno, todos los vericuetos que le tocó en vida. Y claro, cuando le pregunto, ¿y cómo estás? ¿Qué repercusiones? No sé, ¿tus hijas qué dijeron del libro? ¿Lo leyeron? Sí, me dijeron que dejé mal parado papá. Y yo digo, bueno, ¿cuánto falta todavía, no? Porque un paso puede ser hablar, sacar a la luz, pero si la reflexión de una hija de hoy de 40 años, supongamos, 30, 40, dice, dejaste mal parado papá, que la golpeó, pero no golpe, digamos, estuvo internada en hospitales, esta mujer. Con quebraduras y demás, y tener que decir eso, que dejé mal parado a papá, bueno, qué sé yo, me parece que un poco nos falta como sociedad, ¿no? Sí, claro. Seguir avanzando. Y después, bueno, otra señora, Delia, que dice que su nieta, que está medio lerda con el estudio, aprovecha el libro para leer la historia de la abuela, ¿no? A practicar lectura con la historia de la abuela. Eso también me enterneció y me enorgullece, ¿no? Que ella pueda ser protagonista y que su nieta pueda aprender a través de su propia historia. Claro. Y Ana también, Ana Francesca, que dice que bueno, que los hijos al leer su historia se dan cuenta de todo lo que ella vivió, porque como todo se me ocurre, ¿no? Uno quiere darle lo mejor, lo que no tuvo en su infancia a sus hijos, entonces están en otra realidad los hijos de ella, superadora, ¿no? En muchos puntos. Y claro, entonces al leer la historia de ella dicen, todo lo que tuviste que pasar vos, que nosotros ya tenemos resuelto, ¿no? Esto de tener que trabajar a los 8 años, que los hijos por suerte están estudiando en la escuela, van a inglés, y bueno, y de otras actividades que ella procura cotidianamente que realicen. Y bueno, historias hay, devoluciones hay muchas y variadas, ¿no? Pero esas son las que más me quedaron en este momento, en este viernes de fin de año. Bien, bien. Y el libro tiene también parte de la propuesta, es en semiformato de entrevista. Vos le vas haciendo preguntas a estas personas, ¿no? Sí. ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿A qué jugabas cuando eras chica? Sí. ¿Qué es la maternidad? Sí. ¿Vos pensaste respuestas tuyas a estas preguntas también en tanto trabajar sí, con esto, con el material? Porque yo ya había hecho las entrevistas, ya estaba medio pensando cómo iba a armar el libro, y me dijeron, pero vos te hiciste la misma pregunta que me estás haciendo vos, Braulio, en este momento, me la hicieron en su momento. ¿Quién te hizo? Pero vos contestaste las preguntas, eso es lo que tenés que hacer primero, contestar vos, porque claramente es una búsqueda tuya también, ¿no? Porque si bien la intención, Carmelita Descalza, es que estas mujeres hablen en primera persona y bueno, y puedan trascender, también es un poco una misma, ¿no? Yo como escritora, que quiero contar algo de alguna forma. Y bueno, sí, me hice las preguntas, me las contesté, me las grabé también, creo. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero bailar tango. Bailar. Sí. Muy bien. De andar por el mundo bailando, sí. Muy bien. ¿Pero no pensaste en retomar estas historias? Para ver sí, pensé cambios. Varias cosas, en ampliar, en hacer, porque bueno, ya me están quedando pocos libros, así que no voy a pasar el chivo para que lo compren porque estoy con pocos ejemplares. Entonces digo, bueno, para una segunda edición hago lo mismo, amplío, agrego más historias, sigo, ¿cómo siguen las vidas de estas mujeres? Tengo ahí como varias, la historia del barrio, ahondar un poquito más en la, si bien hacemos un reconto de cómo... A ver, mismo de las mujeres, cómo van llegando, que eran casitas con terrenito al costado, con alambrado, que ahora ya son cemento, ya no hay espacio aéreo, digamos, luz, ya no hay pastito, como que da cuenta de cómo se fue armando el barrio, de las topadoras en la época de la dictadura. Pero bueno, capaz de hacer un poco más de la historia, cómo va surgiendo, también se me ocurrió eso. Estamos evaluando. Y aparte, el Ni Una Menos. Sí. ¿Es el mismo Ni Una Menos que conocemos, el que se vive ahí en el barrio? Y bueno, sí, ¿en qué sentido me preguntás? Sí. En el único sentido, si se vive con tanta intensidad como se manifiestan las movilizaciones. Sí, hay muchas historias de situaciones de violencia. No. Digo el ni una menos, la movilización, la participación. Salir a la calle. Salir en el barrio no, sí, muchas señoras han ido a las marchas en el centro de la ciudad. Sí, se habla de la temática en talleres, en encuentros, en reuniones. ¿Y ha tenido un sentido o una disminución? Sí, varias han participado en forma así, aislada e independiente de encuentros en el centro. Bueno, o han venido a la presentación que hicimos en el Parque Avellaneda con motivo del Ni Una Menos en el Barrio, que se armó con un lindo grupo de mujeres acá del barrio Parque Avellaneda. Han venido también, sí. Sí. Pero vos notás que toda esa, como dicen ahora, movida, sí, ¿ha tenido un impacto en el barrio? Sí, yo creo que se visibiliza. Las mismas mujeres ahora saben que cuentan con otras herramientas. Y lo pueden usar como un escudo, ¿no? De avisarle al caballero en cuestión, mirá que no estoy sola, mirá que hay más gente, mirá que acá no es como en otros lados, acá me pueden ayudar, acá me pueden... Hay lugares para ir a denunciar, hay... Sí, yo creo que sí. Sí, estoy sola. Sí. Sirvió a nivel simbólico, me parece mucho. Bueno, más allá de que puede haberse cerrado alguna oficina de denuncia, como muchas cosas, ¿no? Pero sirve como esto, como lo que representa, como no estoy sola. Ya... Que no es poco. ¿Cómo? Que no es poco, ¿no? Claro. Sí, situaciones de mujeres que se han enfrentado al golpeador, decirle, mirá que no estoy sola, mirá que sé a dónde puedo ir, mirá que que me pueden ayudar, acá es otra situación. Sí. A veces comparando con los países de origen, ¿no? Una mirada colectiva, un problema individual. Sí. Ah, bien positivo. Que a veces es esto, más simbólico que concreto, capaz que en lo concreto no sé si tiene... la oficina está justo funcionando, si justo la cerraron, si justo... Pero bueno, sí, a nivel esto, lo que significa. Claro, muy bueno. En la psiquis, ¿no? Sí. Muy bueno, nos deja reflexionando todos. Sí. Nos deja reflexionando. Y yo también quería... Era la primera pregunta que te quería hacer, pero bueno, puede ser para mencionar nada más también. Sí. Que las presentaciones del libro suelen tener una faceta muy artística, bueno, no es solo nos sentamos, que quiero hacer cuando sea grande. claro, pero no es solo nos sentamos a decir que de qué se trata el libro y a leer alguna parte, sino que en general hay alguna actuación, algo mucho más físico, distinto a una presentación tradicional. Sí, porque bueno, a mí claramente sí me llega la parte el arte en sí, pero digamos me llega mucho lo que se puede transmitir con la danza. Y entonces me gustó agregarle danza a las presentaciones y me gusta agregarle con los recursos, digamos, cuando fuimos a La Rioja, obviamente no llevé bailarinas de la ciudad de acá de Buenos Aires, sino con, bueno, una de las artistas que también es bailarina, una de las artistas plásticas que participa del libro, y otra bailarina de la zona, digamos, del lugar, como para... Como que es como un libro colectivo, ¿no? Como que me gusta que participen la gente que es del lugar donde se presenta, porque digo, no es un libro donde soy yo sola, somos 19 mujeres las que estamos en este libro, son las 5 artistas que dibujan, que grafican, las 3 entrevistadas, y después las que bailan, porque, bueno, también obviamente no, pero bueno, son bailarinas las que bailan. Claro. En las presentaciones, en muchas de las presentaciones, en otras, bueno, no se pudo, la embajada no quiso baile, pero no me dejó, no me autorizó. Pero si se puede hacer alguna presentación artística, prefiero que elijo que sean mujeres que dancen y que sean representantes del lugar donde se va a hacer la presentación. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, y tenemos un Facebook para enterarnos de si sale todo. La parte 2. Me publiqué un agradecimiento y una reflexión de una lectora del libro del sur de la ciudad, del país. No quiero decir el lugar porque no me acuerdo si era Neuquén o... Sí, creo que es de Neuquén. El Facebook, Historias que Emergen, y vamos poniendo un popurrí del libro, de nuevas presentaciones, alguna reflexión de algún lector o lectora, sugerencias. Bueno, es abierto. para que siga siendo, digamos, porque la idea es esa, que sigas emergiendo, que no termine, que siga fluyendo. Claro, está muy bien, muy bueno. Sí. ¿Y hay alguna presentación más o menos programada, ya programada para este comienzo de año? Y para, pero ya cuando empiece el ciclo lectivo en la Universidad de Lanús, me tienen prometida la Universidad de Buenos Aires, así que vamos por ese camino ahora. Bien, en las bueno. carreras de trabajo social, que ha gustado en ese mundillo. Porque justamente no habla de lo cotidiano, de la vida cotidiana de estas mujeres en situación de vulnerabilidad, que muchas veces se diría. Y se puede relacionar con muchas temáticas, con lo cultural, con lo social, con lo económico, con lo político, con lo religioso, la alimentación. Una trabajadora social que da una en la materia de en la carrera de nutrición le parecía súper interesante para dar en su materia, digamos. Como que te lleva a lo cotidiano, a lo concreto. No habla de la teoría, de la participación comunitaria. No, bueno, es lo concreto, lo que le pasa a la mujer hoy. A esa mujer, ¿no? No, a la... Bueno, sí, también. A esa mujer, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué vericuetos tuvo que sortear? ¿Cómo llegó a otro país, a otra ciudad? Bueno, es eso, la vida cotidiana y lo enriquecedor, ¿no? De cada vida, de cada cotidianidad. Sí, claro, de las experiencias de los demás también se aprende. ¿Cómo? Ay, no escuché ahora. De las experiencias de los demás también se aprende. No, no escucho nada. Sí, me boicotea el operador. ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, estaban ahí. Y el operador es. Este operador. Digo que de las experiencias de las demás personas, si hay voluntad se aprende, es la experiencia indirecta. Claro, yo creo que sí. Si uno es permeable. Para la reflexión propia, ¿no? Del lector que capaz no está en la misma situación, no está en el mismo barrio, no está atravesando las mismas situaciones, pero... Al ser una vida, a todos nos pasan cosas, a todos nos pasan situaciones de soledad, de angustia, de todo. Entonces, yo creo que lleva a la reflexión y al autoconocimiento de alguna forma de todos los que lo podamos leer. Claro. Porque si bien son puntualmente historias de 13 mujeres, madres migrantes, son personas que viven en este mundo. Entonces, claro. A todos de alguna forma nos llega y nos puede tocar en distintos lugares, ¿no? Obviamente. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, muchas de nada. Feliz año. Feliz año. Feliz año, Eva. Y la verdad te felicitamos. Muchísimas gracias. Y participen de historias que emergen en Facebook si quieren, si tienen ganas. Dale, y vamos cómo no. Armando algo más grande. Muy bien. Buenísimo. Muy bien, te felicitamos. Un abrazo. Gracias. Un beso grande. Hasta luego. Chao. Bien, entonces escuchábamos a Eva Domínguez, que publicó el libro que se llama... Historias que emergen. Y que tiene, obviamente, su Facebook, que se llama... Historias que emergen. Muy bien. Eva es una licenciada en Trabajo Social, que está trabajando en el barrio de Silanias desde hace varios años con el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, y ahí, en el territorio donde está trabajando, desarrolló esta publicación, este libro que... Muy recomendable. Que tenemos que recomendarlo, ¿eh? Porque por eso dijimos en un momento, de las experiencias se aprende, de las experiencias de los demás se puede aprender si uno está abierto a la reflexión, a incorporar cosas nuevas. Y está bueno mirar también que no es tan sencillo cuando hay una persecución, cuando hay así discursos desde el poder que para señalar a los migrantes, a los que han venido acá a buscar un futuro. Ajá. Que hay que mostrar que realmente no es fácil, que no es que han venido de paseo, que se encuentran con otra cultura, con otras condiciones materiales, y que a pesar de todo eso han crecido, sus hijos crecen, se forman en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Y bueno, pero cómo a través de todos esos cambios, cómo logran ellos forjando también su identidad. Somos un país que se llamó en un momento crisol de razas. Bueno, tendríamos que pensar muchas veces cuando desde el poder baja un discurso en contra de los migrantes, que no, que tenemos que seguir siéndolo y con todos nuestros vecinos, con más razón, que somos la patria grande. Totalmente, totalmente. Nos llegan mensajes, acá Flor nos dice, nos felicita. Muy buenos los invitados, dice Animales de Radio. Así que se nota acá la estirpe radial de Eva y también de Roberto, que vino a que charlemos de otro tema aparte, no solo para entrevistar a Eva, sino él como parte de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Sí, veníamos a hablar acá de, hemos estado difundiendo desde la retaguardia la actividad de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, que se dedica al reciclado de residuos electrónicos. ¿Y otros reciclados también, o solo electrónicos y ahora? Y también se dedica a... Nos dedicamos al papel, al cartón, todo lo que es residuos sólidos urbanos reciclables. No, somos una de las 12 cooperativas, de las 13 cooperativas de la ciudad. Estamos a cargo de la zona 4, en cuanto a los residuos reciclables. Pero desde, en cuanto a los electrónicos, hemos ganado una licitación en el gobierno de la ciudad, lo que habla del compromiso y del esfuerzo de la cooperativa. Y bueno, estamos a cargo de reciclar todos los residuos electrónicos del gobierno de la ciudad. ¿Esos cargadores que se rompen tan rápido pueden ser reciclados? Pueden ser reciclados, obviamente se llegan, se desarman. También recibimos, por ejemplo, de todos los puntos verdes, que los vecinos que están en las plazas de la ciudad, que los vecinos llevan sus residuos electrónicos, bueno, también los recibimos nosotros. Somos la cooperativa que recibe todo eso para trabajar. Una fuente de trabajo que hay 30 compañeros que trabajan, que todos los días, que andan en los camiones, que están, y bueno, y que hay después un grupo de compañeros que se encarga de ir desarmando la CPU, los monitores, separando el vidrio, el vidrio, el plástico, la chatarra, el cobre, el aluminio. Es una empresa importante. 30 personas trabajando. ¿En los últimos años se mantuvo estable el número de trabajadores? ¿Eran más, eran menos? No, se mantuvo estable por una sencilla razón, que también los vaivenes que tiene la situación económica del país, que por momentos ha bajado el consumo, claro. Y eso habla del consumo, entonces hay una renovación, por ejemplo, las empresas que antes renovaban cada 2 años, 3 años el equipamiento, porque nosotros trabajamos con empresas grandes. Ajá. Y bueno, ahora se ha ralentizado las renovaciones son cada 3-4 años, entonces bueno, se hace un poco más lento y por la seriedad de decir, bueno, si se incorporan más compañeros, por ahí no podemos seguir distribuyendo el dinero que todos los meses que corresponde, y eso es ya, bueno, es responsabilidad con los compañeros. Claro. Nosotros tenemos que cuidar la comida, como muchos dicen, de los compañeros. Obvio. Y eso hay que cuidarlo. Así que no nos hemos extendido, ¿sí? Bueno, hemos consolidado, incorporamos otro camión, hemos consolidado todos los, ¿cómo se llaman los cartoneros? Todos los clientes con los que trabajamos. Incorporamos, están llegando más equipos de empresas. Y hoy lo decíamos, hoy hicimos a la tarde una despedida de año con un asado. Y lo decíamos, ha sido un año difícil en el contexto general, pero en cuanto a la cooperativa, hemos seguido trabajando. Este avance generalizado de la derecha y de recorte de derechos no se vivió puntualmente en el caso de estas cooperativas. No, en el caso de la cooperativa no, en un sentido. Basura electrónica hay todo el año. Habría que conocer las cifras actuales, pero el estimativo que hay son 100.000 toneladas anuales de residuos electrónicos. ¿En la ciudad de Buenos Aires nada más? No, que se producen en el país. ¿100.000? Toneladas. ¿100.000 toneladas? Sí, son 100 millones de kilos que se producen en todo el país. O sea... ¿Es mucho eso? Y sí, es mucho. Por eso la carencia que hay de una ley que permitiría formar muchísima más puestos de trabajo, proyectos como el nuestro por todo el país. Claro, debe ser un porcentaje muy mínimo el que se recicla de estas 100 millones de toneladas. Es mínimo, sí, es un proyecto mínimo. Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires hay 4 o 5 proyectos más así, ¿no? No, y bueno, la carencia principal es que no se termina, por cierta resistencia de las empresas, no se saca una ley nacional, ¿no?, que obligue a no de hacer disposición final, o sea, mandar a los rellenos sanitarios el óxido electrónico. ¿Por qué hay gente que le conviene que no se recicle? No es que no le convenga, sino que según la ley o leyes de envase que existen en otros lugares, las empresas se ven obligadas a pagar una tasa. Claro. Y esa tasa es la que financia todos los procesos de reciclado. Ah, claro. Todos los sistemas. En este caso, si no se hiciera como una ley que estuvo en su momento hace varios años atrás, impulsada por el que era del senador Filmus, que tuvo aprobación en el Senado, si no estuviera... ¿Qué ley está diciendo? Una ley, un proyecto de ley. Porque pasó a diputado, se aprobó en el Senado, pasó a diputado y perdió estado parlamentario. Bueno, esa se planteaba una tasa y crear un sistema. Ahora se han remitido los proyectos que están circulando a prohibir el enterramiento y que de alguna manera la empresa invierta con una cooperativa, con una empresa para armar sistema de reciclado. Y bueno, pero no hay voluntad de hacer eso. Claro. Por eso se han trabado todas las leyes y no sale ninguna. O sea, tenemos un problema de que de 100.000 toneladas anuales de residuos electrónicos que contaminan el ambiente, que contaminan las napas por los residuos peligrosos que contienen las plaquetas, y sin embargo, bueno, una ley no sale por los intereses de la gran empresa. Cosa que no está tan equivocada. En un gobierno rico no le va a poner una tasa a las empresas. Claro, más bien están haciendo todo lo contrario. Claro. Entonces, avanzamos en el sentido de que nos mantenemos en trabajo porque estamos en una actividad que se mantiene con continuidad, pero se podría hacer muchísimo más. Claro, ¿no? Claro. Si se obligara, se podía incorporar más compañeros, se podía hacer que lo que yo pienso, más proyectos del mismo tipo, en distintos lugares de la ciudad, en el país. Pero también tendría que decirte, vamos a enfrentar el año que viene un problema serio, que es el de la incineración. ¿Sigue avanzando esa idea de volver a quemar la basura? Sigue avanzando, pero no es que siga avanzando, sigue cabalgando rápido. Ya hubo una reunión del Consejo de Basura Cero, de la Ley Basura Cero, y bueno, ya se plantea, bueno, cuáles son las reformas que hay que hacerle a la ley. Supuestamente ya hay un convenio del gobierno de la ciudad con una empresa, que todavía no sabemos cuál. Y bueno, se dice en el discurso de que esto no va a afectar a la actividad de las cooperativas. Ahora, incinerar, ¿qué van a hacer? ¿Incinerar? Si no usan los reciclables, ¿qué van a incinerar? ¿Agua? Claro. Si hubiera voluntad de reciclar, ¿no sería necesario incinerar? No sería necesario porque se estaría potenciando, tanto en gestión como en recursos, a las cooperativas. No, y hay que armar un sistema público, y en eso tiene que jugar un papel de Estado. Tampoco claro. Es dejar en manos de las cooperativas. Pero bueno, hay que poner recursos, ¿no? Porque si se ponen 5.000 millones para las empresas privadas y después con 900 millones querés resolver todo el problema de 13 cooperativas y de todos los ecos de la ciudad, es una cosa ilusoria, eso no va a pasar. O sea que estamos entre un problema de la basura que hoy parece que va en un embudo hacia la incineración. No, va a depender de la voluntad de las cooperativas, de presentar el problema, de encontrar unas vías de acuerdo como para que esto no se consolide. Totalmente. Hablas de reciclaje y mencionas las cooperativas de recicladores. ¿Pudieron organizarse en cooperativas? ¿Esto representó un avance, representó muchos avances, representó mucho trabajo? ¿Cómo es que llegan a conformarse en cooperativas personas que estaban por ahí acostumbradas a trabajar por su cuenta, cada una? Mira, es un gran trabajo, han hecho muchos compañeros, un gran trabajo. Bueno, el MTE, la cooperativa Madre Selvas, la cooperativa del Oeste, que son el resultado de la organización de todos los compañeros recicladores, recuperadores urbanos, que venían en los trenes, ¿no? El tren Blanco, claro, del Norte, el tren Sarmiento, que a partir de ahí se organizaron, y en un primer momento la ciudad no quería, ya en la gestión de Tellerman, no quería dar una respuesta a los recicladores, a los recuperadores, y después ya con la venida de la jefatura de gobierno de Macri, hubo varias medidas para decir, bueno, no avancen sobre nosotros, y se fue conformando, bueno, las cooperativas. Hubo un reconocimiento, hubo un reconocimiento del gobierno de la ciudad, las cooperativas, hubo una licitación donde se zonificó toda la capital, donde hay 12 comunas, donde hay 12 regiones, y bueno, y cada cooperativa tomó un lugar, ¿no? Ahora en la última licitación que se hizo, en la última renovación, son 13 las cooperativas. Y es importante, por ahí yo lo que podría decir por una experiencia, sería necesario que también el gobierno de la ciudad aporte en gestión, en planificación, pero que se involucre en esto, en generar un sistema público donde los cartoneros, y yo agregaría los desocupados, tuvieran un lugar de trabajo. Es posible dar una respuesta de inclusión a los problemas ambientales. Nosotros, bueno, lo comprobamos, siendo del tema de reciclado de electrónicos, bueno, un lugar donde se genera un puesto de trabajo para compañeros que antes estaban desocupados. Pero eso es voluntad política. Depende, en este caso y en este proceso que estamos viviendo hoy, en la mirada de negocios que hay. Claro, ¿no? Claro. Porque por ahí esto de una empresa que ya está, que ya tiene convenio, no se ha discutido ni el tema de la reforma, porque nosotros tenemos en la ciudad la ley Basura Cero, sí, 1864. Está prohibida, aparte, en la ciudad, la incineración, o como la llaman, la termovalorización. ¿Termovalorización es el nombre, el eufemismo? Sí, el eufemismo se llama termovalorización. Entonces, está prohibida, pero bueno, mirá, ya está prohibida, pero ya hay una empresa que tiene un convenio para hacer la primera planta. Y la primera planta que se va a hacer en la zona sur, en Villa Riachuelo, si sirve como adelanto. Para los vecinos de esa zona, sepan que le van a llevar una planta donde van a ir todos los camiones que hagan la recolección en la ciudad a depositar los residuos. Siempre acá la mirada que hay en este gobierno de la ciudad es que la zona sur no puede ser como la zona norte, como no vive la zona norte y todo. No, tiene que, como es el lugar de los desperdicios, digamos. Claro. Bueno, Simón Bauman habla de la sociedad del siglo XXI que produce desperdicios humanos, ¿no? Que descarta personas. A veces pareciera que este gobierno está imbuido de eso, ¿no? Descartar la zona sur, no hacer obra, no generar las mismas comodidades que tienen otras zonas de la ciudad. Claro, claro. Y en cuanto al reciclaje, el tratado de los residuos, ¿hay alguna experiencia a resaltar en alguna otra ciudad del país o del mundo? ¿Algún ejemplo que funcione de una manera que nos guste más? Sí. Claro, bueno, esto de los residuos, en cuanto a los residuos electrónicos, en Europa están mucho más avanzados porque allá hay leyes que impiden la disposición final y hay desarrollo de tecnología. Acá no tenemos tecnología, acá es mayormente un proceso artesanal, el desarmar. Nosotros empezamos a incorporar ahora destornilladores neumáticos, estamos viendo otras cosas como para ir enriqueciendo el proceso. En países como Italia, me contaban el otro día, en Torino, por ejemplo, que es una cooperativa la que hace la recolección diferenciada de toda la ciudad de cartón y papel, financiada por la ley de envases que existe en Italia, y una cooperativa conformada por gente desocupada, marginales, digamos, de la ciudad de Torino. Bueno, ahí ya tienen tecnología que lo que hacen es tirar el residuo electrónico adentro y lo empieza a separar por materiales. Bueno, y lo que más preciado en realidad en Europa, que es en cuanto a las plaquetas, la extracción del oro, ¿no? Claro. El platino. No, que eso es lo más bueno, tienen maquinaria. Nosotros acá no contamos, por ahí... Maquinaria y leyes serían las dos partes que estás mencionando para que funcione mejor. Me pareció bárbaro. Mate, como dijimos leyes, tecnología... No, yo agregaría voluntad política para cumplirlo, ¿viste? Pero sí, es posible para generar. Y por eso digo, es una demostración de que el ambiente... Los problemas de ambiente no los tienen que llevar por delante. Podemos tener una actitud proactiva, no vincularnos a ellos cuando ya están encima nuestro. Claro, claro. ¿No? Solemos ver los problemas cuando ya es medio tarde. Rescato, sí, que acá en la Ciudad de Buenos Aires hay un pequeño esfuerzo en cuanto a los electrónicos. Hay una ley que es limitada, pero hay en otros lugares, salvo en Chaco. Chaco, la de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es una ley en cuanto a electrónicos que prohíbe la disposición final, pero no dice más nada. O sea, que guardar en un cajón. No lo tienen al relleno sanitario, pero arréglense. El cargador que no funciona, claro, lo guardas ahí, claro. En un cajón. Sí, o sea, estamos todavía... Yo, bueno, soy de la idea de que en los temas de medio ambiente estamos muy atrasados y en general... En general, los temas de ambiente son mirados como temas sencillos y nos apuran, nos exigen cuando, qué sé yo, hay incendio de la Pampa, se incendia toda la Pampa, se inunda toda la provincia de Buenos Aires, pero también hemos comprobado ahora con este gobierno que se inunde todo el país, no, a nadie le importa, se van de viaje igual, o se incendian tres provincias y... No, antes todos exclamaban, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde está? Ahora se van de viaje y nada, pasa nada. Nadie pregunta. Pero también creo que si uno tuviera que mirar para enriquecer, también faltaba una mirada más activa, más proactiva del tema del ambiente. Y como digo, el ambiente también puede generar, si estamos hablando de los temas reciclados, puede generar... producción, puede generar materiales que vuelvan a la circulación productiva, pueden generar puestos de trabajo, o sea que hay muchísimo para hacer, porque se hace, pero a ver, tendría que decir como algún autor, va por las márgenes, ¿no? Muy bien, nos tenemos que despedir. ¿Querés darnos el contacto para aquel que tiene una licuadora que ya no funciona y lo va a tirar al pulmón del edificio, a esa planta baja a donde mucha gente elige tirar toda su basura? En vez de tirar la licuadora por la ventana del edificio... No tires nada. No. ¿Qué hacemos entonces? Tenés que llamar a la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Tiene una página web, Reciclando Todo, o Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad en Facebook, y si no, al 4919-3226. Llamas ahí, si tenés muchos, que es una empresa que tiene muchos, la cooperativa los pasa a buscar, tiene su camión, tiene los compañeros que van con su identificación, su ropa de trabajo, y lo pasan a buscar. Si tenés uno solo... Yo te recomendaría andar al punto verde en tu barrio y depositarlo ahí. Ahí se los retira el gobierno de la ciudad y los lleva para la cooperativa. Próximamente en la nueva licitación, esperemos que sea nuestra cooperativa la que haga la recolección de todos los puntos verdes y así los llevaremos hacia la cooperativa. Muchísimas gracias, Roberto, un placer. No, gracias a vos. Felicidades. con toda la voluntad, la esperanza de que pasemos bien la fiesta, preparémonos, nos espera un año difícil, pero con esperanza seguiremos caminando, ¿no? Yo creo que con esperanza, con unidad, con solidaridad, siempre se construyen cosas nuevas. Mucho tiempo de la historia han sido oscuros, pero siempre ha habido la luz. Buenísimo. Un abrazo fuerte. Gracias, Braulio. Gracias a vos. La última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Empiezaré mucho morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.